en todo Chile, en las grandes ciudades y en los campos, en el desierto norte, en las aldeas. Los fusilamientos sin juicio, los vecinos sacados a viva fuerza de sus hogares. Llegaron a mi casa a las 7 de la mañana, dos autos repletos de hombres han llegado a mi casa completamente armados y atropellaron mi casa, la saquearon, porque ellos entraron sin permiso, sin nada, sino que con prepotencia, y sacaron a mi hijo, que se llama, lo sacaron de mi casa, desnudo.